Damos la gracia y la honra a ti, Señor Jesús, te bendecimos. Gloria a Dios. Tomen asiento, amado. Gracias, Señor, por este día. Bendito Dios. Por estar una vez más en su presencia, amén. ¿Cuántos están agradecidos por estar una vez más en la casa del Señor? Por haber venido, amén. A escuchar de su palabra. Quizás lo que escuchen hoy no sea lo que esperaban venir a escuchar. Pero a veces el Señor tiene que hablar. Un mensaje directo a nuestro corazón y a nuestra forma de vivir, a nuestra alma, ¿verdad? En nuestra literatura, por ejemplo, cuando están los chicos estudiando en el liceo, antes de llegar a bachillerato, que se están preparando. En la escuela, por ejemplo, nosotros en la literatura usábamos ¿quién se acuerda de Platero y yo? ¿Se acuerdan de Platero y yo? Era un burrito también. Duro por dentro, pero por fuera era todo como de algodón. Así yo me imaginaba. Después, cuando crecí, me di cuenta que yo me había equivocado un platero errado. Me había imaginado un platero. Era un peluche lo que yo me había imaginado. No era el platero que nombraban ahí. En el liceo ya es más avanzada la cosa. En el liceo hoy te enseñan. Algunos en literatura usan la Biblia, pero no se puede opinar sobre religión. La usan como literatura, y está bien, es un libro que tiene mucha literatura. Pero algunos enseñan, por ejemplo, la Ilíada de Homero. Yo les conté de la Ilíada de Homero en alguna oportunidad, que habla de Dante, el infierno de Dante y todo eso. Eso se enseña acá, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando nosotros vemos las películas, enseñan a Shakespeare, que yo no sé ni quién es. Pero lo que vemos en la película, ¿verdad? Yo te digo Shakespeare, lo primero que vamos a hacer, no sabés ni de qué se trata la obra, pero vos sabés que Shakespeare, lo primero que te viene es un tipo con una calavera acá en la mano y le dice, ¿ser o no ser? Es ahí el dilema. Y vos decís, ¡wow! Y ya está, con ese dilema. Debe seguramente de tener algo más, pero es lo que vemos, lo que más conocemos de eso. Y yo empecé a pensar en esa frase. Así que, ¿ser o no ser? Qué buena pregunta para que nos hagamos, ¿verdad? ¿Ser o no ser? No sería una pregunta tan confrontativa, quizás. Por ejemplo, el que es policía es policía. Y el que no lo es, no lo es. No hay medios. No hay engaños, no hay disfraces, no. ¿Es o no es? Lo mismo el que es católico, yo soy católico. O no soy católico. O los que te dicen soy ateo, no soy ateo. Están los que te dicen sí creo en Dios y no. Son tajantes, respuestas que no caben dudas, no dejan lugar a dudas. Yo dije, no es lo que quiero expresar en esta tarde, no me cierra, pero me gustó el ser o no ser. Y yo digo ser o no ser o parecer. Y digo, bueno, para no tener problema con Shakespeare, vieron que esto de las demandas a largo plazo. Yo digo, bueno, ser o parecer. Y digo, ese es el título que quiero llevar hoy al mensaje de hoy. Ser o parecer, eso sí es confrontativo. Es muy confrontativo. Se puede ser diferente o podés parecer diferente. Te pueden confundir. Parece diferente, pero no es. Es como el resto. Pero cuando sos diferente, sos diferente. Es diferente. Es diferente. Hay una diferencia muy marcada. ¿Por qué? Porque es diferente siempre. No cambia. No es que a veces parece diferente, pero después, con el pasar del tiempo, o en distintas circunstancias, o en distintos lugares, vemos que en realidad es igual al resto. Es uno más. No es diferente. Parece diferente. Nos lleva a confundirnos. Por ejemplo, nosotros veníamos hablando de, en los estudios que hacemos los viernes, de la historia de la iglesia, hemos visto hombres que fueron diferentes. No nos fuimos muy lejos, pero si arrancáramos desde los comienzos, no voy a repasarlo todo, pero por ejemplo, nosotros pudimos ver que cuando comenzó la iglesia, cuando nace la iglesia allí en Pentecostés, los apóstoles eran diferentes. Eran diferentes. Porque nosotros pudimos ver cuáles eran las religiones que habían en esos tiempos, qué era lo que se creía, y pudimos ver que ellos fueron diferentes. Fueron hombres que estaban convencidos de lo que hacían. Y llegaron a dar sus vidas por lo que creían, por sus convicciones. En este caso por Cristo. Por implantar un nuevo, una nueva teología. ¿Verdad? A lo que se venía creyendo en ese momento. Y fueron perseguidos por eso. Y murieron. Todos murieron. Salvo Juan, que murió de... Obviamente Tomás también murió, pero... Todos murieron con muertes violentas. A eso me refiero. Juan murió de muerte natural. Pero nosotros pudimos ver que fueron diferentes. De hecho, fueron tan diferentes que hoy los podemos leer en la Biblia. Marcaron una diferencia en sus tiempos. También podemos ver a los... Más adelante, continuando con la historia de la iglesia, aquellos mártires que creyeron en Jesús. Creyeron lo que le habían dejado, el legado que le habían dejado los apóstoles, y dieron sus vidas por eso. Algunos fueron torturados, muchos, todos fueron torturados, pero algunos con fuego, otros con torturas impresionantes, clavándoles cosas en el cuerpo, calentándolos, aserrándolos, quebrándolos, atándolos con los brazos hacia atrás, subiéndolos hacia arriba y largarlos de golpe, y cuando frenaran se quebraban todos los huesos. Había torturas de todas clases. Algunos los acostaban arriba de la mesa y ponían sus brazos, ataban sus brazos y sus piernas, le ponían una rata en el estómago, acá arriba, y una lata arriba que calentaba. Y la rata en su desesperación por querer escapar empezaba a hacer un agujero en el estómago de la persona porque tenía que escapar. Y él solamente tenía que decir, negar la fe de Cristo. Cualquiera lo hubiese hecho. Pero eran diferentes. Y venimos estudiando a esos hombres ahí en la iglesia que dieron sus vidas por lo que hoy tenemos, por lo que hoy creemos. Gracias a ellos esta fe ha llegado hasta nosotros. Y a veces hasta nos ponemos a llorar cuando vemos eso. Y nos encendemos y decimos, yo quiero ser como él. Pero nos damos cuenta cuando miramos hacia nosotros mismos que en realidad parecemos diferentes. Pero no somos diferentes. Esos hombres eran diferentes. Cuando se creó la Iglesia Católica, avanzando ya por el año 325, también lo hemos visto, que también hubieron hombres diferentes. Aparecieron los obispos con sus grandes atuendos, y sus grandes ropas y de galas, y todos tenían que verlo como si fuesen ellos tuvieran la unción y la verdad espiritual para enseñar al pueblo. Y lo veían diferente. Pero estos no eran diferentes. Parecían diferentes, pero la codicia que ellos tenían, el querer posesionarse de las cosas, el querer tener poder como lo tenían los demás, pero solamente que llevaban un hábito, una túnica arriba. ¿Verdad? No los hacía diferentes. Parecían diferentes. Pero en sí, en su interior, eran igual al resto. Cuando seguimos avanzando, y vemos que el papado y todos los que se levantaron con gran poder, trajeron doctrinas equivocadas, se empezaron a levantar hombres como Wycliffe. Que se pudieron enfrentar, fue la primera vez que alguien se enfrentó a un papa y le dijo, lo que vos estás haciendo está mal, porque lo que vos haces es ir en contra de la Biblia. Sin embargo, para nosotros la última palabra la tiene la Biblia, porque es la palabra de Dios, pero para ustedes la última palabra la tiene ustedes y eso está mal. Lo trataron de hereje, lo quisieron matar y él siguió su postura. Solamente que me hablan la Biblia y con la Biblia me demuestren que yo estoy equivocado, y si no me llevaré esta verdad hasta mi muerte. Él entendió de que la Biblia no se podía escribir, estar solo escrita en latín, que la Biblia la tenía que tener todo el pueblo, y fue el primero en decir: cualquiera que pueda leer la Biblia con oración y con un poco de sensibilidad y humildad puede entender lo que en ella está escrito. Mientras que los otros decían: nadie está capacitado a no ser un clérigo de la Iglesia Católica para poder leer la Biblia. No la toques. La hermana decía la otra vuelta, sí, era como el arca, no la podía tocar nadie, solamente los sacerdotes. Así hicieron la Biblia. Era misticismo. Claro que ni ellos la abrían, pero vieron hombres diferentes que marcaron la diferencia porque se atrevieron un día a abrir la Biblia, como este Wycliffe, y dijo: yo tengo que hacer que todo el pueblo sepa lo que aquí está escrito. Y dijo: voy a traducir esta Biblia que está en latín, que nadie entiende, al inglés. Y fue el primer hombre que tradujo la Biblia a un idioma diferente, diferente del latín. Y fue muerto, fue perseguido por eso. Él murió de una embolia, no lo siguieron, pero lo siguió Hus. Igual ya sabemos lo que pasó, lo que saben. 40 y pico de años más tarde desenterraron sus huesos, los quemaron y los tiraron al río. Lo acusaron de 300 acusaciones, culpables de todas. Luego se levantó un hombre como Hus, que había leído los escritos de Wycliffe, y fue y se enfrentó al Papa. Y cuando lo llevaron, le dieron un salvoconducto al rey. Le dijo: con este era un documento, con esto vos podías pasar libre y nadie te podía tocar, porque yo no quiero el salvoconducto. Yo quiero morir con la verdad. Y no me voy a retractar. Si alguien se para enfrente mío y me dice que yo estoy equivocado, entonces me retracto si me lo muestra con la Biblia. Pero si no, los equivocados son ustedes. Y lo llevaron a la hoguera. Dice que cantó, mientras le prendieron fuego, comenzó a cantar un corito. 3 veces llegó a cantarlo. Murió cantando un coro a Dios. Ese era un hombre diferente. De ahí nacen los husitas, los que siguieron a Hus, a John Hus. Y así podríamos hablar de Calvino, Trindade, Lutero y todos los demás. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también hubieron nombres diferentes. Si ustedes buscan en Levítico 10, si lo quisieran buscar, no es el texto que vamos a leer, pero les voy a mostrar a alguien que fue diferente. En el libro de Levítico vamos a encontrar en el capítulo 10. Esperen que esta Biblia es prestada y como la mía es ungida, yo le pongo el dedo y ella va sola. ¿No les pasa que cuando le prestan la Biblia, ¿y dónde está? Me cambiaron los informes. Habían ungido a Aarón. Orden del Señor, le dijo a Moisés: ungirás a Aarón como sacerdote y ungirás a sus hijos. Y ellos son los que pueden entrar al templo. Y ellos son los que pueden hacer el holocausto y hacer ofrendas. Y ungieron a Aarón y a sus hijos. Los hijos de Aarón, vos los veías. Aarón era diferente. Pero vos veías a los hijos y parecían diferentes. Se vestían como sacerdotes. Hablaban como sacerdotes. Se movían como sacerdotes. Conocían todo lo que tiene que conocer un sacerdote. Sabían hacer el holocausto como lo hace un sacerdote. Sabían bendecir como bendice un sacerdote. Y vos lo mirabas y decías: este es, no parece. Sin embargo, nos damos cuenta aquí en Levítico 10, dice: Nadab y Abiú eran los dos hijos, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré. Los que se acerquen a mí, en los que a mí se acercan, con los que yo voy a ministrar, en ellos me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, porque... porque los que en mí se acercan, en ellos me santificaré. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y le dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Los dos cadáveres, rostizados. Recuerden que fue fuego lo que el Señor les arrojó. Y ellos se acercaron y lo sacaron con su túnica fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar, sus hijos: no descubrirás vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Escuchen, no harán duelo. No harán duelo por los dos que murieron. Los que encendieron un fuego extraño delante de la presencia del Señor. Y el Señor los consumió. Por ello no se lamenten. No se rasparán la cabeza. No harán duelo por ellos. Pero sí toda la casa se lamentará por el fuego que el Señor ha mandado, por el incendio. ¿Entendieron eso? No se lamenten por lo que parecían, porque no eran. Parecían. Ellos tienen el pago, recibieron el pago por lo que han hecho, por querer hacer creer al pueblo lo que no era. Pero también tenemos, eso está en el Viejo Testamento, pero todos recordamos a un tal Judas Iscariote. Él parecía ser uno de los 12 discípulos. Él parecía ser uno de los 12 apóstoles. Tristemente descubrimos que no era. Pero claro, cuando vos lo veías yendo con Jesús y con la unción y caminaba al lado del maestro y el conocimiento que también tenía, porque cuando el Señor enseñaba, le enseñaba a todos. Y vos decías, él es uno más. Él es uno más. Pero no era. Parecía. Y así podríamos ir avanzando en la historia. En nuestra vida también podemos ver lo mismo. Ser o parecer. Por ejemplo, ser un buen padre. Ser un buen padre es aquel que cuando su hijo le pide algo, él va y le compra. Y todo lo que su hijo quiere, él le da. Cada vez que el hijo no necesita ni siquiera patalear, ni hacer rabietas, porque es solo pedirle al padre, y el padre va y le da. Aunque le haga mal, pero el nene lo quiere, y él va y le da. Quizás tiene los dientes en la miseria, pero cada vez que va al almacén le pide un chupa, o un caramelo, o algo dulce, y él se lo compra, porque el nene lo quiere. Claro que en la cabecita del niño, este es un buen papá. Pero cuando nosotros lo vemos, decimos, parece un buen padre. Cuando lo llevan al médico, el médico le dice, mira, te voy a recetar esto porque tenés cierto problema y tenés que tomarlo. Y te dice el nene, generalmente pasa, el nene dice, es amargo, no lo quiero, no se lo da. Es bueno el padre, es un buen padre, no se lo da. ¿Por qué? Porque es amargo, el nene no le gusta. Pero no es. Parece un buen padre, pero no es. Porque ese niño un día va a ir creciendo y va a ir a la. Lo va a mandar a la carnicería y papá, hay un reloj que me gusta y. Y yo sé que si meto la mano. Si meto la mano ahí, lo saco, nadie se da cuenta. Y bueno, nene, si no te ve, qué bueno, papá. Que te cubra todo, no significa que es un buen padre. Que todo te apoye no significa que sea un buen padre. Un buen padre es aquel que cuando no te conviene, te dice no te conviene. Y aunque el remedio sea amargo, lo tomás porque es para tu bien. Y no te podés comer más dulce. Te está haciendo mal, mirá, no tenés los dientes. Empezás a cuidármelos. ¿Querés un dulce? Te compre un cepillo. Un buen padre es aquel que dice, si no tenemos, no tenemos para el reloj. Y pobre vos que se te ocurra tocarlo. Un buen padre es aquel que cuando llega el momento en que te tiene que dar una buena reprimienda, porque es por tu bien, te la va a dar. Y un día te vas a dar cuenta que realmente fue así, fue por tu bien. Mi madre, cada vez que no teníamos, no nos salían bien los deberes, nos quedaban, no sé por qué, pero nos quedaban coloraditos los cachetes. A veces tenían formitas de mano. Y vos te enojabas, es una mala madre. Y aunque ella no fue gran estudiosa, no llegó, no pudo, no tuvo la oportunidad de tener estudio. Pero nosotros salimos estudiosos. No sé si nosotros, pero la mayoría, por lo menos, nos dedicamos. Tratamos de dedicarnos hasta donde pudimos, nos pudimos dedicar. No repetimos nunca un año. Y seguimos. Y entendimos de que fue una buena madre en ese sentido. Yo tuve padrastro que una vez sola me levantó la mano y fue porque, ¿cómo se dice? No le insulté, sino que le falté el respeto a mi madre. Era un niño y nunca me había levantado la mano. Y una vez sola me pegué una cachetada, que no me olvido, nunca me olvidé. Pero si hoy lo veo, le tengo que decir gracias por esa cachetada. Eso me enseñó a que a mi madre la tengo que respetar. Y yo creo que esos valores hoy los tengo todavía, porque al tiempo alguien me supo educar. Y uno dice, no parecía ser, era un buen protector. Ser un buen pastor. ¿Qué será ser un buen pastor? ¿Permitirle todo a las ovejas? No, tengo cierto problema, igual, no pasa nada, Dios perdona. Vos venís y cantá, no pasa nada, Dios te perdona. Dios sabe, te dice el pastor. Qué bueno mi pastor, es muy permisivo el pastor. No tenés problemas nunca. Nunca vas a tener problemas con el pastor. Vos vas y le decís tu problema y él te va a decir, está bien. Vos pedirle, en oración, pedirle perdón a Dios. Algún día Él va a cambiar. ¿Quién sabe lo que el Señor que está gestando en vos? ¿Cuál será el propósito que tiene con tu vida? Por eso vos te cuesta cambiar en algunas cosas. Pero vos tranqui, vos vení y compartí. Ese es el que parece un buen pastor. Porque el buen pastor es el que te va a corregir. El que te va a decir, el que te va a exhortar. El buen pastor no quiere que vos parezcas diferente. El buen pastor quiere que vos seas diferente. Nosotros predicamos acá que hacemos la diferencia por lo que creemos y por lo que decimos con el resto de las iglesias. Porque no enseñamos lo mismo. Enseñamos que esas cosas están mal. Pero las decimos. Sabemos que están mal. Ahora, no, eso no nos hace diferente. Muchos creen que eso nos hace diferente. ¿Qué nos hace diferente? El cómo somos nos hace diferente. Lo que soy me hace diferente. Lo que hago en mi vida privada, no lo que hago en público. Siempre me voy a mostrar diferente. Hay cosas que hago en privado que en público no las voy a hacer. Siempre seré diferente. Pero ahí parezco diferente. Pero lo que hago en privado es lo que me hace diferente. Me hace un John Wick, un Hus. Es lo que me hace diferente. A los ojos de Dios, Él ve la diferencia. A los ojos del hombre quizás no podrán mentir que tuvimos una semana preciosa en la presencia del Señor, lleno de algunos de gran ayuda y oración. ¿Y yo cómo sé? Y si no es así, peor. Y si no es así y yo lo sé, entonces ahí te voy a decir, realmente sos diferente. Pero muy diferente. Hay una idea. Miren, ya no estoy aquí. A veces no sé para qué los escribo, porque a veces los leo, a veces los miro y no los leo. Dice, el buen pastor te recomienda que te santifiques o te exhorta. Y exige que te santifiques. Ahora, ¿cómo me santifico? ¿Cómo te santificás? Apartate para Dios. Guardate para Dios. Hacé la diferencia. Tenés que ser diferente. Hacer la diferencia. Si pasa un tiempo, yo ya lo he hablado de esto. Pasa un tiempo y en tu casa no ven la diferencia. Nadie te dice la diferencia. Es porque no hay diferencia. Es así. Conozco mucha gente, yo no sé si es una regla, pero conozco mucha gente que me han dicho, vos sabés que estaba hablando con una persona, me dijo, tenés algo diferente, te veo algo diferente, es que sos diferente, o estás empezando a ser diferente. Generalmente pasa así, aquel que cambia, que va cambiando, la gente lo ve, no sé si en su hablar, si en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera, en su proceder, en algunos hábitos que ha cambiado, ha dejado, otros que ha tomado, no sé en qué. No nos damos cuenta, pero eso todo va cambiando. Va cambiando los hábitos, la manera, lo que leemos, lo que miramos, todo va cambiando. ¿Qué es lo que nos interesa? Va cambiando. Somos, te haces diferente, sos diferente. Y te ven y te dicen, vos estás distinto, estás diferente. Algunos hasta te dicen que en tu cara es diferente. Pero cuando no pasa, a la mayoría yo creo que le ha pasado eso. Pero si no pasa, si te siguen, después de un tiempo te siguen llamando a la misma hora en la que saben que vos estás orando, o a la misma hora que saben que vos te vas a la iglesia, al mismo día, cuando ya los hábitos de los demás no cambian debido a que vos no sos el mismo, tus tiempos ya no corresponden con los de los demás. Entonces no estás siendo, parecés diferente. Aquel va a la iglesia, lo dice, ah, vete un día que no vaya, a ver que Dios no le va a abrir la puerta a Dios el día que se muera, por un día que faltó, llamalo que vamos a hacer una fiestita. Y te llaman. ¿Sabés por qué te llaman? Porque no sos, porque parecés diferente. Porque no sos diferente. Porque si sos diferente, no te van a llamar. No le llames, no hay. Estás loco, pedile cualquier día. El domingo a las 5:30 no. Ni te molestes. Ni lo vayas a buscar. Vos lo llamo y no me contestas, te dije. Sos diferente. Los otros parecen diferentes. El ir a la iglesia todos los domingos tampoco te hace diferente. El discípulo hace lo que le dicen porque sabe que es lo que le hará crecer. Cuando vos estás creciendo, naciste en la iglesia. No digo que naciste de cuando eras niño, sino que un día venís a la iglesia, nacés de nuevo. Empezás a ser discípulo y te empiezan a guiar. Entonces te empiezan a dar los pasos o qué camino tomar o cómo empezar a actuar. O te empiezan a enseñar la Biblia y te empiezan a decir por qué la oración, por qué tenés que hacerte un hábito de la oración. El discípulo sabe que eso es lo que lo va a hacer crecer. Es consciente de eso. El que es discípulo, no todos hacen esto. Muchos serán llamados, pocos serán elegidos. Pero el que es, esto es como cuando el Señor dijo, mirá, tengo las ovejas y los cabritos juntos, son iguales, se parecen. Después dirá, se parecen. Pero se parecen, pero no son. Las ovejas son ovejas, los cabritos se parecen, pero no son. El trigo y la cizaña se parecen, pero no son. El trigo tiene frutos, la cizaña no. El trigo se inclina por el peso de ese fruto, la cizaña no. Entonces se parecen, pero no es. Esto se parece, pero no es. Y es lo mismo, el discípulo que es consciente sabe que lo que le está apartando de esas cosas, comienza a hacer su vida de esta manera, empieza a cambiar estos hábitos. No te conviene juntarte con ciertas personas, apartarte de algunos, empezar a estar apartado, separado para Dios, eso es santificarte, empezar a leer más la Biblia, buscar más información. Y el discípulo que empieza a tener ese hambre, ¿por qué? Por esa enseñanza que le están dando, esa comida que le están dando, esos consejos, lo toma, porque es consciente que se lo están diciendo para su propio crecimiento, porque un día deberá madurar. ¿Quién sabe para qué Dios lo va a levantar? Un día Dios te va a levantar, pero si fuiste consciente. Si eres, Dios no levanta pareces. No levanta a los que parecen. A veces los vemos por ahí, no los levantó Dios. Parecen, pero no los levantó Dios. Entonces puede ser uno más que se parece a un ministro de Dios, o puede ser un ministro de Dios.

servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, dice el Señor, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Dijo Dios: un hombre le mandó a sus hijos que no bebieran vino, ni ellos, ni sus mujeres, ni ninguna de su familia, y los hijos supieron obedecer. Yo les mandé a ustedes, por medio de mis profetas, por medio de los pastores, de todos mis siervos, a que no hagan más el mal, que se aparten, que dejen de servirle a Baal. ¿Verdad? Y ustedes no me han obedecido. Fue más firme la palabra en nombre hacia sus hijos que mi palabra hacia ustedes. Por tanto, sobre ustedes vendrá el mal, mas sobre ellos no faltará nunca alguien de su descendencia que esté en mi presencia. Digo, wow, fue tremendo lo que decidió hacer el Señor. El Señor, ¿saben quiénes eran estos recabitas? Tendríamos que remontarnos a cuando Moisés le pidió a Jetro, su suegro Jetro, que lo acompañara, porque él conocía el desierto. Bueno, el suegro de Moisés, Jetro, toda su descendencia, de ahí surgen los recabitas. Les voy a leer una porción que no la van a buscar porque así no los enredo, pero quiero que... Javier estuvo leyendo hoy. Segunda de Reyes, ¿no? No, Primera de Reyes leyó Javier. Es verdad, Primera de Reyes. Bueno, en Primera de Reyes Javier leyó que Elías se había retirado de la cueva, vino el Señor, le dijo: levántate, porque todavía te queda mucho camino, te reta, porque tendrás que ir y ungir a Jehú como rey de Israel, y tendrás que ungir a Eliseo, y también tenía que ungir otro rey, que era el rey de Asiria. Cuando él, Jehú fue el que se encargó de matar a este rey del que hablaba Javier, el rey Acab. En Segunda de Reyes, en el capítulo 10, no lo busquen, escúchenlo, tenía Acab en Samaria 70 hijos. Acab es el rey que era el esposo de esta mujer que es Jezabel. Bien, la que le robaron la viña Naboth y todo demás. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los príncipes de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que llegue esta carta a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, el rey, y los que tienen carros y gente de a caballo en la ciudad fortificada y las armas, escoged al mayor y el más recto de los hijos de vuestro señor y ponerlo en el trono de su padre. Tenían que, de los 70 hijos de Acab, de este rey, que fue el peor rey que tuvieron, elegir al mayor y ponerlo como rey. Y pelear por la casa de vuestro señor, de Acab, por la casa de Acab. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, dos reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú, este hombre, este rey que había levantado Elías para destruir a Acab. Dice: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mande. No elegiremos correr a ninguno. Haz lo que bien te parezca. No vamos a poner una descendencia de acá. Vamos a hacer lo que vos quieras. Se pusieron a disposición de Jesús. Y él entonces le escribió una segunda carta. Y le dijo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos de varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y los degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en las canastas y se las enviaron a Jezreel, donde estaba Jehú, el rey que había levantado a Elías, que tenía que eliminar a Acab. Bien, ¿qué tiene que ver con lo que yo les estoy contando? Estos eliminaron los 70 hijos, la descendencia, pero quedaba más gente. Así que, en el mismo capítulo, nos vamos al versículo 15 y dice: yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, el que le mandó a los hijos que no tomaran vino. ¿Recuerdan? Le mandó a los hijos que no tomaran vino, ni ellos, ni sus mujeres, ni sus hijos, ni su descendencia, que no se hicieran viñas, que no se hicieran cementeras, que vivan en carpas, en tiendas. No se establezcan, les dijo. No se establezcan, sean nómades. No tomen nada que les impida seguir avanzando. No se queden por algo. Porque él sabía que iba a venir el momento en que todos iban a tener que salir corriendo. No se acostumbren a eso. El Señor, nuestro Padre nos mandó eso y hasta ahora hemos hecho eso. Estamos aquí en Jerusalén porque vimos que vienen conquistando todo. Y nosotros vinimos aquí a escondernos, pero no es que nos vamos a quedar aquí. Y vino no tomamos, porque eso fue lo que nuestro Padre nos dijo. Le dice: yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto en tu corazón? ¿Como el mío es recto en el tuyo? ¿O parece? ¿Es recto tu corazón? ¿O parece recto? ¿Así como mi corazón lo es con el tuyo? Lo es, le dijo Jonadab. Dame la mano, y le dio la mano, le dijo Jehús. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de acá, de Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Era recto este hombre. El que mandó a sus hijos que no bebieran vino era un corazón recto, no parecía. Y los hijos eran hijos. Se identificaron con él. No parecían, eran hijos. Era fácil identificarlos. Si vos les ofrecías vino, te decían que no. Habían algunos que no bebían, pero este no bebía, pero por algo no bebía. Porque fue lo que nos mandó nuestro Padre y nosotros hemos obedecido. No parecían hijos, eran hijos. Miren, ser cristiano es tener una identidad. Ser cristiano es tener una bandera. Ser cristiano es tener una ideología. Ser cristiano es tener un convencimiento. Ser cristiano no es lo mismo que parecer cristiano. Uno puede parecer cristiano porque viene los domingos a la iglesia. Uno puede parecer cristiano porque habla bonito y capaz que sabe toda la Biblia. Pero no es lo mismo que ser cristiano. Mucha gente que no es uruguaya conoce la Constitución uruguaya. Conoce leyes que capaz que nosotros que somos uruguayos no las conocemos. Pero parecen uruguayos. Nosotros somos uruguayos. Aquí, en nuestro país, hay mucha gente que no es uruguaya. Pero vos los ves y parecen. Capaz que si empezás a hablar por el acento te das cuenta que no es. Pero parecía uruguayo, porque lo vi, le gusta la torta frita, el mate. A los argentinos les gusta el mate, pero el uruguayo anda con el termo bajo el brazo. Es uruguayo. Pero si vos ves a otro que agarró esa costumbre, parece uruguayo. Pero no es, pero parece uruguayo. Le gusta el asado, tiene la misma cultura, la misma forma de hablar. Le gusta la rambla, yo qué sé. Vos lo ves y es uruguayo. Pero un día llega el mundial y le toca jugar a Uruguay contra el país de donde él nació. Su corazón, su bandera va a ser la otra. Parecía, pero no era. Quizás cuando juegue contra todos los demás cuadros va a hinchar por Uruguay. Y va a gritar por Uruguay, y va a alentar a Uruguay. Pero cuando le toque jugar contra España, hasta acá llegó mi amor. Parecías uruguayo. No, pero yo soy de España. Pero ni el acento tenés, pero soy de España. Mi corazoncito está allá. Lo mismo le pasa a un uruguayo que tiene otro país. Va a hinchar por ese país. Y va a dar todo por ese país. Y va a agarrar la cultura de ese país. Va a comer lo que se come en ese país. Pero cuando le toque, cuando vea la bandera de Uruguay, se va a emocionar. Cuando vea el escudo de Uruguay, cuando escuche el himno de Uruguay, se va a quebrantar. A un cristiano le pasa eso. El cristiano se quebranta cuando escucha algo del Señor. El cristiano está en este mundo, pero no es este mundo. El cristiano es, no parece. No es lo mismo ser que parecer. Puede ser igual, pero no es lo mismo. Yo por eso decía al principio, una cosa es decir ser o no ser, y eso te identifica claramente. Y otra cosa es ser o parecer. El parecer cuando nos refleja nuestro rostro en el espejo, nos damos cuenta. No nos miente. A otros les podemos mentir, pero nuestro rostro en el espejo nos dice la verdad. Ahí nos damos cuenta si somos o parecemos. Y no lo mismo ser que parecer. Hay parecidos de famoso. Yo insisto con el mundial porque fue lo último que hemos visto. Lo tenemos fresquito, pero no hace mucho, fue el mes pasado. ¿Cuántos pudieron ver a Donald Trump y a él, ¿cómo es? Al coreano de Corea del Norte. Yo me anoté el nombre, pero Kim Jong-un. ¿No lo vieron? En el mundial, abrazados, no eran, eran igualitos, eran parecidísimos. Vos lo mirabas y era el doble de Donald Trump, no era que estaban disfrazados, se parecían de verdad. Lo pueden buscar si quieren en internet. Estaban abrazados en Rusia. El doble de Donald Trump y el doble de este Kim Jong-un. Que se venían peleando hasta hace dos, no hace tanto, el año pasado creo que se venían prometiendo, ¿no? Destruirse uno al otro. Y abrazados ahí. Y eran igualitos, pero no eran. Se parecían, pero no eran. Uno de los que tuvo más dobles así, más gente parecida, fue cuando en la guerra del Golfo, Saddam Hussein. La mayoría de los que estaban alrededor de Saddam Hussein tenían el rostro, pero igualito, parecido. Si vos tenías, si iba alguien que no calificaba para poder identificar persona, agarraba a cualquiera. Los demás eran parecidos, pero no eran. Estaba lleno, rodeado. Lo pueden buscar también. Otro que tiene un montón de gente que se parece es Michael Jackson. Ahora murió, o eso dicen. No lo sabemos, pero seguramente que hoy si vemos a alguien, ¿cómo se parece a Michael Jackson? Pero no es. Ser parecido no es igual. ¿Y bueno, qué tendrá que ver todo eso? Bueno, lo que mueve a Michael Jackson, ese parecido no lo mueve. Las discográficas le importa a Michael Jackson, al parecido no juegan este partido. Y quién sabe cuántas cosas más. Angelina Jolie, ¿también la conocen? También tiene una parecida. Morgan Freeman, un actor morocho, tiene también su parecido. Y Johnny Depp, o Johnny Depp, todavía está en discusión si se dice Depp y o Depp, yo no sé por qué no sale él, dice cómo se dice, y se terminó, también tiene su parecido. Pero también hemos visto a Messi con barba, resulta que era iraní. Igualito, lo siguieron, le pidieron autógrafo, todo. Claro, si le tirabas una pelota, te dabas cuenta que no era Messi. Pero era parecido, pero no era. Lo mismo pasaría con Neymar y todos esos. Mirá, ser o parecer. Ser es mirar más allá de las circunstancias actuales y ver que hay un día mejor. Parecer es mirar la circunstancia actual y no encontrar una salida. La diferencia entre ser y parecer cristiano. Ser es entender el propósito de estar en este mundo, para qué Dios te mandó y qué es lo que estás haciendo. ¿Entendiste? ¿Sabés? ¿Entendiste? Lo tenés claro, no tenés que imitar nada, no tenés que improvisar, sabés, estás seguro, vas con paso firme. Jus, que estábamos hablando hoy, cualquiera de los reformadores, sabían cuál era el propósito de su pasaje por este mundo. Pero el parecer es mirar el éxito de esa gente con un gesto burlón. Porque no entienden, lo creen loco. No entienden cuál es su propio propósito de estar aquí. Mucho menos van a entender el propósito del otro. No han entendido. Ser es rendirse a dar siempre lo mejor de sí. Sabés que vos para eso estás. Sabés que cuando le estás dando a otro, uno dice, le estoy dando a Dios. No, es lo que Dios me mandó a hacer. Por algo me lo mandó. Capaz que Dios quiere hacer algo con él. Capaz que Dios quiere mostrarle algo, enseñarle algo. Capaz que yo tengo que dar lo mejor de mí para él. Parecerse es dar lo que pueda convertirse en una retribución mejor para mí. No estás dando por amor. Estás dando por conveniencia. Pero quizás viste algo que luego te va a retribuir mejor de lo que, o mucho más beneficioso de lo que le estás dando. Es diferente. Ser es amar sin condiciones, es renunciar a todo por amor. No condicionás, yo te amo por esto, te amo por aquello. Te amo si nos va bien. Yo te amo si la economía no flaquea. Entonces yo te amo, hay condiciones para amarte. No. Ser es amar sin condiciones. Dijeran antes, contigo pan y cebolla. Nunca lo entendí, pero así decía. Creo que la cebolla era por lágrimas y el pan era que no te falte la comida. Bueno, sí, pero contigo pan y cebolla. Amar sin condiciones. El parecer es querer. No es amar. Es codiciar, es querer. Yo quiero tener esto. No lo amo, lo quiero tener. Es diferente amar y querer. Ser es ubicar todos los bienes que tenemos. Que tenemos, no. Es ubicar todos los bienes en el más allá. O sea, en la eternidad. Es ubicar todos los tesoros, pero en otro lado. En el plano celestial. Cuando dejemos este mundo. Eso es ser. Entender de que lo que tenemos hoy es con lo que nos tenemos que conformar. Eso es ser. El parecer es que no le alcanza lo que ya acumuló, que ya le quita el sueño poder acumular más. Parecen, pero no es. Y te dicen, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado. Parece, pero no es. El ser habla de lo que está hecho. De lo que estás hecho. Habla de una identidad, de una manera de ser. De algo que no tienes que imitar todos los días. El ser habla de lo natural. Ya te sale natural. Eres así. No tienes que imitar. El ser habla de una sinceridad. El parecer habla de un esfuerzo por ser alguien que no eres. Simplemente te quieres parecer. El parecer es como un actor. Hoy tiene que interpretar a cierta persona o a cierto personaje. Y debe esforzarse por hacerlo lo mejor posible para que todo el mundo, cuando lo vea, identifique a ese personaje. Hay actores que lo han logrado de tal manera que uno no puede dejar de verlo sin acordarse del personaje. Eso es parecer. El ser es el personaje en sí, al que todos quisieron imitar. Entonces, si hubiese un mensaje que te quisiera dar hoy, te lo quiero dar. Lo quiero resumir en un solo versículo, el Apocalipsis 22:11. Para que no juegues más a ser, para que no parezcas, para que trates de ser, para que no pierdas tu tiempo. Si quieres, yo te podría decir, si ves que no vas a ser, no vengas más. Y vos decís, eso es antibíblico. No, no es antibíblico. Si ves que no, si ves que te pareces, pero no sos, no vengas. Estás perdiendo tu tiempo y el nuestro. No vas a hacer perder el tiempo de Dios. Si ves que sos, pero estás en un proceso, seguí intentándolo. Mirá, 22, 11. El que es injusto, sigue injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Si no vas a cambiar, si tu vida es, voy a la iglesia, estoy un rato, cuando llegue me reúno de vuelta con el mundo y sigo haciendo mi vida, y parezco un cristiano, yo te tengo que recomendar, si sos inmundo, seguí más inmundo. Estás perdiendo el tiempo porque no tenés la salvación. Es así de claro. Estás perdiendo el tiempo porque no vas a ser salvo. Por más que juegues este juego toda tu vida, no vas a ser salvo. El que es inmundo, sigue inmundo. Y si sos santo, entonces perfeccionate, santifícate más. ¿Te has separado para Dios? Sigue buscando. No dejes nunca que el mundo empiece a comer ese espacio que le dedicas a Dios. No dejes nunca que vengan de afuera a tratar de invadir ese espacio que tú has apartado para Dios. No te dejes venir a encender un fuego extraño que Dios nunca te mandó. No seas como los hijos de Aarón. Sé como Aarón. Sé como los hijos de los Recabitas. Obedece la voz de tu padre. Pero la palabra es clara. Dice, el que es injusto, sea injusto. Chao, siga siendo injusto. No juegues a la justicia. Porque por tu injusticia vas a ser condenado. Por más que todo el mundo crea, o por más que parezca justo, el injusto es injusto, sigue siendo injusto. Porque podrás burlar a los hombres, pero nunca vas a burlar a Dios. Entonces, tu recompensa ya está tu sentencia, ya está dictada en los cielos. Y el que es inmundo, sigue inmundo. No se la prohíba, sigas ahí revolcándote en el chiquero. Porque de nada te sirve venir a la iglesia y estar acordándote de los chanchos. De cuando regrese y me tenga que meter ahí entre el chiquero. No te sirve de nada. Porque serás inmundo a los ojos de Dios. Pero el que es justo siga practicando la justicia. El que entendió, el que sabe, el que dice, el que tiene una personalidad y una identidad adquirida con el cielo, ese siga practicando la justicia. No se canse, no desmaye. Hoy tendrás, mañana no. Algún día te faltará, pero no te desmayes. No desmayes, sigue practicando la justicia. No tu justicia, la justicia de Dios. Y el que es santo, porque ha decidido separar su vida para Cristo. Ha decidido separar su casa, sus hijos. Ha decidido separar su trabajo para Cristo, su tiempo para Cristo. Santifíquese más. Esfuércese más. No porque no hayas ganado todavía el galardón de los cielos. es que entendiste tu propósito. Porque por ti, porque te, por lo que te ven, otros que te ven, vendrán a Cristo, porque vieron un cambio, porque te ven diferente. Entonces dirán aquellos que dicen, las iglesias son todas iguales. No, dirá uno, porque yo vi a alguien que es diferente. No parece diferente, es diferente. Y va a un lugar que es diferente, actúa diferente, habla diferente, piensa diferente, conoce a Dios. Es diferente. Y entonces todos te verán diferente. Y entonces tendrás un lugar. Gloria a Dios. Ponete de pie, vamos a orar. En el nombre de Jesús. Yo quiero ver mi iglesia diferente, pero no diferente porque esté pintada diferente o porque la gente que venga diga cosas diferentes, sino porque quiero ver que son diferentes cuando empezaron a venir, que hay diferencia, que han empezado a crecer, amén. Yo quiero ver un cambio. Necesito sentir que es diferente. Señor Dios y Padre, te damos gracias por este día, por esta tarde, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú eres duro, porque tú no pareces Dios, tú eres Dios. Eres duro cuando tienes que ser duro, pero eres tierno cuando tienes que ser tierno. Eres amoroso cuando tienes que ser amoroso. Gracias porque por tu amor, Padre, tu Hijo fue a la cruz a pagar por todos nuestros pecados. Por esa sangre somos redimidos hoy, Señor. Pero hay muchos, yo sé que estamos en tiempo de apostasía, yo sé, Señor, que hay confusión en el mundo, pero hay muchos que todavía no han entendido tu mensaje. Tu mensaje es sencillo, claro, tu yugo es liviano y es fácil y ligera tu carga. Pero hay muchos que le ponen peso. Señor, quita el peso. Hazlo entender, Padre, que no es difícil, que no es conocimiento de tu palabra lo que nos hace salvo. No es decir gloria a Dios o confesar a Cristo lo que nos hace salvo, porque aún los demonios creen y tiemblan. No, Señor, que podamos entender que lo que nos hace salvo, además de nacer de nuevo, es cambiar en nuestra intimidad, cambiar en nuestras vidas, ser hacedores de tu palabra, no solo predicadores o oidores de tu palabra. Señor, que puedan entender que tienen que tener una identidad del cielo, que puedan identificarse contigo, que puedan entender que están separados, que no son iguales, aunque parezcan iguales a los respecto del mundo, que no son iguales, son diferentes, que puedan marcar la diferencia en el nombre de Jesús. Obra, Padre, en tus mentes, en sus corazones, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, un día, en el mañana, mirar para atrás y ver qué distintas aquellas personas que éramos de lo que somos hoy. Que esa sea tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Quiero ser como tú. Es la Señora de esta noche. De tu amor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Señor, quiero ser. Yo quiero ser un vaso de tu mano. Levanta tus manos y levanta tu voz. Díselo una vez más al Señor. Yo quiero ser como tú, sí, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Gracias.